el blues que todos estabais esperando esta noche. De los lagartos. Te oigo decir que te vas a nuclear. El alma esta noche tras probar la tarta con guindillas que dibujan la palabra adrenocromo. Oigo decir que te vas a tolerar. Tan existencial como aquel dinosaurio Rex solía ser, o sea, al revés. Y todo ello con un ojo de cada color. Y no hablo de religión, no. No delante de los niños. Tradición en tus pies, aquellas cosas locas que solías decir, aquella de salvación y compresas sobre la boca del infeliz. Los copetines, copetazos capulosos y onerosos de nefa y sangre. Siempre se derrite. Esto no costa mano izquierda, mano izquierda. Una broma intelectualmente desestructurada. Desestructura que algo queda. Y todo por el hobby del magma antilaboral. Y es verdad que solías decir que había que tolerar, aunque me duela la cabeza de escucharte hablar. Perdona si vomito en tu camiseta de Homer. ¿Piensas también que es inteligente ver esas mierdas amarillas? He de decir que sí, he de decir que sí, no puedo mentir, pero invierte en bolsa. Tu dinero crece de forma salvaje. El tipo de interés del Banco Mundial está tatuado con los pelos de Adolf. Solo que aquel era un poco más folk. Como Phil Ops. What the hell is going on? What the hell is going on? Trip. Naturally, baby, what the hell is going on? What the hell is going on? Let it go. Just paying just fucking $100 in a fucking Ivory Maracena. La palabra del día es solidaridad. Este niño tiene una garrapata en el talón. Podrían enviarnos kilos de antibióticos. ¡A televisión de amplio espectro, por favor! Ni pena ni mestizaje. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? De pastel de tu quiero un millón. Gracias. No es ninguna broma, ¿eh? Todo es en serio. Le den por culo a Fran Zappa. Putos cínicos americanos. En este país no ocurre eso. Tenemos una izquierda valiosa. Muy valiosa. Bueno, el siguiente tema se llama transverbación.